moreno mío. En el campo de Melilla ha nacido una amapola. Nacido una amapola con un letrero que dice, viva la sangre española. Con el vele, vele, vele, a perras y carpileres, de miedo de un sevillano, que bonito y que bien huele, por la mañana temprano. La fábrica tabaco, ole, ole, si fuera mía. Si fuera mía, la fábrica tabaco, ole, ole, si fuera mía. Si fuera mía, le pusiera cañones, ole, ole, de artillería. Como no es mía, no le pongo cañones, ole, como no es mía, no le pongo cañones, ole, ole, de artillería. ¡Ole! Muy bien, pasada, muy bien.